La atención primaria en salud es promover y defender los derechos ciudadanos. El Movimiento Comunal Nicaragüense tiene el propósito de mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población organizada en las comunidades, mediante la participación social e incidencia en la definición de políticas. Como una parte fundamental está la promoción y el trabajo en la atención primaria en salud, como una forma de promover los derechos ciudadanos. Oneida Navarrete comparte su experiencia. Nuestra misión es promover, defender cada uno de los derechos de los ciudadanos, trabajar por la atención primaria de salud en la comunidad y trabajar por cada uno de los derechos de cada ciudadano. Sensibilizamos a las personas en el caso de la planificación familiar, sobre los temas del VIH-Sida, sus consecuencias, ¿verdad?, y cómo prevenirlos. También, ¿verdad?, trabajamos con las mujeres embarazadas, trabajamos en la comunidad, con los puestos de salud, con los colbos, los colaboradores voluntarios. Promovemos, ¿verdad?, jornadas de limpieza en las comunidades. Sensibilizamos a cada una de las personas, ¿verdad?, en cómo mantener limpios sus hogares, cómo tener un buen mantenimiento en sus hogares. También trabajamos con los huertos familiares, que eso lo consideramos también parte de la salud. Los huertos familiares se hacen directamente en cada uno de los hogares de los ciudadanos. Bueno, porque por ejemplo en Nicaragua hay bastante, está una crisis en la alza de los alimentos, entonces eso les ayuda porque, o sea, el dinero, ¿verdad?, como en Nicaragua, ¿verdad?, está la alza, nos ayuda que ya no tengo que ir hasta el mercado a buscar ese material, ese producto, sino que en mi casa lo tengo. Es decir, que ahorro más dinero para comprar otros tipos de cosas. O sea, todas las necesidades que yo tengo en mi huerto lo puedo encontrar. Todas las personas que conviven en el mismo territorio y están sometidas a las mismas leyes deben tener los mismos derechos y deberes. Si es así como definimos ciudadanía, entonces tener y mantener un buen estado de salud es un derecho ciudadano. Y la atención primaria en salud señala la necesidad de una estrategia de salud integral, afrontando las causas sociales, económicas y políticas de la falta de salud mediante la organización comunitaria.